Y continuamos en el magazine de Talavera cuando son las 13 y 39, ya 40 minutos de la tarde. Tengo conmigo a Loli Gregorio, ella es vocal de la asociación Afibrotar, y a Francisca Martín, que es su presidente, su presidenta. Buenas tardes o buenos días. Buenos todavía días. No hemos comido, buenos ¿no? Buenos días a todos. Buenos días. Ellas vienen a hablarnos, bueno, pues a hacernos una breve presentación de lo que es Afibrotar, pero venimos a hablar sobre todo de lo que es el Día Mundial de la Fibromialgia, que tiene lugar este 12 de mayo. Francisca, cuéntanos, ¿qué es Afibrotar? Pues mira, Afibrotar es una asociación que se creó en el año 2003. Uh-huh. Ellas han hecho, o sea, todos los que iniciaron esta asociación, pues se han preocupado muchísimo de mover a todas las entidades, pues para que se empezara a escuchar lo que era la fibromialgia. Sí, porque eran años complicados. Muy complicados, porque además date cuenta que es una enfermedad, pues también un poco que está en el aire, o sea, que es etérea, o sea, es una cosa que no sabe muy bien cómo definirla. Sobre todo porque es una enfermedad que no se sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni cómo curarla. Ni todas las repercusiones que está teniendo en cada persona, a nivel también eso, vuelvo a repetir, personal y familiar, laboral. O sea, está cogiendo muchísimas áreas que está implicando a no solamente a la persona que lo padece, sino a toda una familia y a su entorno laboral, que está siendo muy, muy perjudicado. O sea que en un principio Afibrotar se forma, si he entendido bien, uh-huh. Para precisamente reivindicar esta investigación, hacer conocida esta enfermedad, ¿no? Efectivamente, y además también es la que promovió que dentro del hospital se creara una unidad de fibromialgia. Que es uno de los pocos hospitales de España que tiene una unidad de la fibromialgia en la que, si no me equivoco, si me equivoco me corregís, hay un psicólogo, un reumatólogo y un traumatólogo, ¿no? Bueno, los psicólogos, ¿a qué te refieres? ¿Dentro del hospital? Dentro de lo que es la unidad de fibromialgia. Dentro de la unidad de fibromialgia lo que ha habido siempre ha sido, desde que, lo que verdaderamente se pretendía estaba un reumatólogo, pero que estaba verdaderamente profesionalizado con el tema de la fibromialgia y estaba muy involucrado. Ajá. Y él, pues con él fue cuando se empezó a crear toda esta asociación, en la que empezaron a hacer movimientos para ayuda, sobre todo en el hospital, y no solo en el hospital, sino que también se involucraron las instituciones. Nos han dejado un piso que uh-huh. era compartido con otra asociación, que ahora mismo ya es solo para Afibrotar, uh-huh. y en la que se están ahora es cuando se están promoviendo y promulgando muchas actividades que son las únicas que en este momento pueden ayudar a un enfermo de fibromialgia. Uh-huh. Vamos a ver, hemos hablado de por qué Afibrotar, de por qué se creó Afibrotar. Vamos a ver por qué hoy celebramos, bueno, hoy, el día 12, celebramos el Día Mundial de la Fibromialgia. Realmente date cuenta de que los médicos que de verdad han tenido, los reumatólogos que de verdad han tenido interés, y los investigadores, cuando han visto la cantidad de personas que hemos ido quejándonos, pues me imagino que esto desde hace muchísimos años han estado estudiando y ya la han considerado una enfermedad muy difícil. Esto es como una enfermedad rara, de las que se pueden considerar raras, o sea, las pueden... Con la diferencia de que no tiene tan baja incidencia. Tiene muchísima incidencia. Enfermedades raras se denominan raras porque porque sean raras, extrañas y no se conozcan, sino porque tienen muy poca incidencia en la población. Pero, sin embargo, la fibromialgia... Pues mira, tú ahora mismo, actualmente, en la región castellano-manchega, te puedo decir que están detectados 60.000 casos. Que no es poco. Y que en nuestra provincia hay 7.500. Uh-huh. Entonces, también es verdad que por todo el problema de recortes, no recortes, etcétera, etcétera, etcétera, pues las visitas que pueden tener a lo mejor son una visita a la semana para más de 800 personas. Claro. Porque en este momento no hay más médicos. Uh-huh. Estamos hablando del Hospital de Talavera. Te estoy hablando del Hospital de Talavera. Entonces, claro... No dan abasto. Entre que no dan abasto, entre que, claro, no solamente están acogiendo a Fibro, o sea, es que tienen 80.000 otros enfermos con otras patologías dentro de. Entonces, claro, hay un problemón que tú te sientes como muy aislado, muy... como desatendido, ¿me entiendes? Claro. Y luego pues te encuentras pues eso con tu diario vivir, que a quién se lo cuentas, ¿entiendes? Uh-huh. Loli, cuéntanos qué actividades va a haber el 12 de mayo. Bueno, pues el 12 de mayo va a haber unas mesas. Mesas informativas. Informativas que se verán por distintos puntos de Talavera. Y bueno, pues ahí al que se acerque y pida información se le va a dar. La gente colabora con un donativo y se le informa lo que es la enfermedad. Sí, en el hospital va a haber una mesa. ¿Sí? Y luego, bueno, pues... ya te digo, la gente se acerca, colabora, se le da información. Ajá. Y luego después pues hacemos una comida para todo el socio que se ha querido apuntar. Uh-huh. Y bueno, pues ahí pues pasarlo bien dentro de lo que se puede. y nada más. Bueno, hay mesas informativas solo en el hospital, ¿hay en otros puntos? Sí, también lo ponen en 5 sitios más de Talavera. Son 5 mesas. 5 mesas informativas en toda Talavera. Si no me equivoco y si no que me vaya corrigiendo. En la Plaza del Reloj hay una, en la Tropical hay otra, uh-huh. En la Plaza del Chicle hay otra, uh-huh. Y en el centro este nuevo que han puesto ahora un Mercadona. En Mercadona. Pero en el nuevo centro. Y en el hospital. En el hospital, lo único que... Y además, al hospital es donde van a ir las autoridades. Tú dirás, la foto es la foto, querida. Bueno, pero yo recuerdo año tras año en esa mesa informativa, la del hospital también ha sido reivindicativa, ¿eh? Sí. Cuando han ido autoridades, sí. Van todos, están todos. Habéis aprovechado. Sí. Se va a leer el manifiesto. Exacto. Que es a nivel... también nacional. Mundial, no lo sé si en otros sitios, pero vamos, te digo que en España el manifiesto es el mismo. Es el mismo para todas las asociaciones de fibromialgia de toda España. Ahí nos ponemos muy serias, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pues está todo el mundo invitado. Está invitado el alcalde de Talavera, la vocal la de Bienestar Social. Uh-huh. La concejala de Bienestar Social. Que ellos siempre asisten, sí. Yo la conozco además personalmente de otro tipo de cosas y siempre es verdad que se ha preocupado mucho. Sí. Baja el director de el hospital, supongo que bajará la que actualmente sustituyó al doctor Giglino, que era realmente el que dijéramos que fundó el que formó todo este tema y el que apoyó en todo a Fibrotar. Uh-huh. Y luego, pues, toda la información que se pueda dar viene en el resto de los partidos políticos, viene la prensa, se habla un poco allí. Y siempre vendrá alguien de consejería, de la Junta o de la Diputación, seguro. No sé quién bajará ahora mismo ni quién vendrá, pero vamos, el alcalde de Talavera y Bienestar Social sí viene. Se harán presentes. Y luego, pues, me imagino que los que el año pasado estuvieron todos los partidos también. Uh-huh. Son actividades en las que, bueno, tienen que hacerse presentes porque para eso celebramos ese día, ¿no? Para que se dé a conocer y qué mejor forma de darla a conocer que a las autoridades, que son los que realmente pueden hacer algo porque, claro. Sí, porque pero esto... yo también aquí, desde aquí, te quiero reivindicar. Adelante. Que no solamente sea el día de fibromialgia. El día de la fibromialgia es un día muy especial, en que se hace un día de convivencia, en que se anuncia todo por la calle, las que nos ponemos en esas mesas de información, pero en ese día no se acaba una enfermedad. No, claro. En ese día es cuando tenemos que de verdad intentar que nos escuchen, pero luego con reuniones que nos puedan conceder, que nosotros estamos en la obligación de pedir, y que de verdad, pues dentro de todas las situaciones que tengamos ahora económicas, pero que por favor que nos tengan presentes para cosas que se puedan hacer. Cada día hay menos dinero para subvenciones, cada día, pero ahora mismo esta asociación ha dado un giro precisamente pensando en todos sus enfermos. Y en sus enfermos resulta que no tenemos cura, que lo más que te pueden dar es algo para que no tengas dolor, pero sí pueden hacer una serie de actividades que sí te mejoran y te despejan la mente. Uh-huh. Háblanos de esas actividades pues que realizáis. Pues mira, ahora mismo se están impartiendo clases de yoga y de pilates adaptado, porque hay montones de personas que no se pueden tirar al suelo, claro, pero se está haciendo. Tienes el aguayín, también adaptado. Tienes el reiki, tienes acupuntura y tienes masajes. Como vemos, son todas actividades que tienen bajo impacto y son suaves. Son suaves, de estiramientos, sí, claro. Y es, o sea, que es el ejercicio que puede hacer una persona con fibromialgia. Con fibromialgia. Porque ¿cuáles son las características principales de la fibromialgia? Te lo digo. Pues mira, la fibromialgia, el problema enorme es que es el dolor constante. Tú tienes dolor constante en los músculos, en los ligamentos y en los tendones. Porque afecta a todo lo que son fibras, de ahí su nombre. Todo. Tienes un dolor crónico que además se acentúa muchísimo por las mañanas. Y que va con la lluvia, como días como hoy. Pues sí, sí afecta, sí. Y te acompaña la sensación de quemazón y fatiga. Te afecta al cuello, a la nuca, al pecho, a la espalda, codos, pelvis y rodillas. Con todo eso te digo que... Vale, lo siento decirlo así. Pero como siempre tenéis muy buena cara. Es que oye, los cosméticos hacen milagros. Hacen milagros, sí, ¿verdad? Sí. Mira, hay una revista publicada de Afibrotar, ¿sabes? En el que te viene media cara sin maquillaje y la otra media cara con el maquillaje. Y luego, pues, oye, salvo raras excepciones, gracias a Dios lo que nos tenemos es muy buen sentido del humor. Y hay una de las cosas muy buenas que se están ahora también haciendo, es uno de los psicólogos, una psicóloga está impartiendo algo buenísimo, que es la inteligencia emocional. Vale. Y luego tenemos al otro psicólogo que tiene terapias alternativas, pues como... afrontamiento del estrés, comunicación adecuada con la familia y el entorno, cambiar pensamientos negativos y afrontar el dolor de manera positiva, el aumento de autoestima, afrontar problemas de sueño, que es importantísimo la gente que padece fibromialgia, y la memoria, ¿vale? Y mejorar tu vida sexual y de pareja, y luego terminar con, que se terminará a finales de curso, con un taller de risoterapia. Que eso es fantástico, la risoterapia es fenomenal para es la fenomenal. Fibromialgia. Sin es duda fenomenal. Alguna, y el sentido del humor también. Y el levantarse cada día. Sí, sí, por supuesto. Y seguir luchando por llevar una vida lo más normalizada posible, ¿verdad? Provoca mucha fatiga crónica, que no te la puedes quitar es de que mí, van, pero... Además pero, van muy unidas, ¿no? Sí, el sí, síndrome total, de fatiga total, crónica total. Con la fibromialgia. Sí, bueno, esta enfermedad daría horas para hablar. De hecho, bueno, vais a tener la oportunidad de hablar un poco más de lo que es la enfermedad y Afibrotar en otro de nuestros programas dentro de esta radio. En Aquí Contamos Todo será otro día. Y hoy nos hemos quedado sin tiempo. Así que me vais a permitir que os despida, no sin antes dejaros, si queréis, hacer un llamamiento para que este día mundial, el día 12, el jueves, acuda la gente a esas mesas a informarse. Pues yo desde luego desde aquí y de sobre todo las mesas en la calle porque las van a ver y la gente también con todos los movimientos que hemos hecho, la gente se suele enterar, el Facebook, pues que también es importantísimo, pero verdaderamente toda la gente que se pueda acercar al hospital, porque ahí es donde verdaderamente se lee un manifiesto con toda la situación de los que padecen fibromialgia y en las que hacemos más hincapié y en las que se nos puede escuchar un poco mejor. Y luego nos tenemos que mover nosotros. O sea, eso está clarísimo. Nos tenemos que mover nosotros, dar la lata para que nos escuchen y sobre todo en toda la gente que nos pueda ayudar. Sigo diciendo, médicos tendrán que poner, ojalá, por los médicos, por nosotros, para que no tengan esa presión tampoco. Medicinas van a ser las que eso, pero sobre todo que se puedan hacer actividades, que la gente se sienta viva, no que se deje morir. Efectivamente. O sea, que se sienta viva. ¿Loli? Bueno, pues yo, mira, si me lo permites, quiero hacer un llamamiento. Por supuesto. A la gente, el día de la fibro, que es el jueves. Aunque, bueno, pues sabes que no todo el mundo lleva el monedero en el bolso ese día, eso es lo de menos. Pero que se acerquen a las mesas, que pidan información y que nos conozcan. Y luego, a los socios, a los no socios que tienen fibro, pero que no están asociados, bueno, pues que se acerquen, que nos conozcan y que entre todos lo llevamos mejor. Uh-huh. Entre todos, porque hablamos, charlamos, compartimos. Y eso, pues, siempre es un alivio. Te lo digo por experiencia. Sí, ¿no? Yo estaba más hundida y fue a apuntarme a la asociación. A mí me ha dado vida. Qué bien. Porque, bueno, la relación con la gente, sabes que es importante. Uh-huh. Compartes, ves que efectivamente hay gente mucho peor que tú. Y, bueno, pues es eso. Que la gente no se prive de una información que se la vamos a dar. Y ayuda lo que esté en nuestras manos también. Y duda, porque hay mucha gente que empieza con los síntomas, no sabe, le dicen que puede ser, qué tal. Está bueno, perdida. Pues que acudan a la asociación a cualquier... Sí, date cuenta de que nosotros tenemos ahí pues una persona que es la educadora social, uh-huh, que está trabajando fija con Afibrotar. Y eso es importantísimo, porque esa persona es la que verdaderamente ayuda, apoya, indica, informa, la anima. Muy bien. Y pues, luego ya, una vez que estemos dentro del grupo, pues ya somos todas a hacer ruido. Una familia. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. A vosotros, a vosotros un beso por para la todos. Oportunidad.